Entrevista a Represión 24 horas desde Gran Canaria y Esquirla desde Lanzarote. Una noche de punk rock en noche de rock and roll. Sábado 27 de noviembre en Haití del Radio a partir de las 4 de la tarde.